Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cada día renovemos nuestra fe en Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Él pasó sanando y haciendo el bien. Él, que es la cabeza de la iglesia, sigue actuando por su cuerpo místico, que somos nosotros. Una de las acciones más destacadas de Jesús fue la de tener misericordia por los enfermos, los carenciados, los pecadores, y encomienda a la iglesia prolongarlo. Sabemos por la fe que todo lo que realiza la iglesia no es una cuestión puramente humana, sino que es de una manera sobrenatural. Dios obra en ella. La iglesia realiza muchas oraciones por la salud física, mental, espiritual de los enfermos. Lo hace por diferentes medios. Sabemos que uno de ellos es la escucha de la palabra de Dios. San Francisco Javier, por ejemplo, mandaba a un monaguillo para que le leyera el Evangelio a enfermos, y como lo hacían con fe, muchos de ellos se curaban. Hay un carisma ordinario en la iglesia que lo tienen los sacerdotes, los médicos, los esposos, los padres de familia, y es necesario ejercitarlo. Dentro de la iglesia tenemos los sacramentos y también los sacramentales. Se dice que los sacramentos actúan ex opere operato, los sacramentales, en cambio, ex opere operantis. Es decir, que el sacramento actúa por sí mismo, en cambio, el sacramental requiere de la fe del que lo recibe. Los sacramentos son 7. Cada uno de ellos es una fuente poderosa de sanación. Recuerdo todo lo que dice el padre Betancourt en el libro Fuentes de Sanación. En cada sacramento Dios sana el espíritu, la mente y el cuerpo. También están los sacramentales, en los que es importante la fe del que los recibe. Dentro de la historia de la iglesia, Santa Teresa de Jesús es una de las tantas que los recibía. Ella lo escribió, por eso lo tenemos muy presente, cuando cuenta todos los beneficios que experimentaba al tomar el agua bendita para liberarse de tentaciones, para la sanación, etc. Hoy conocemos muchos casos de personas que usan como sacramental el incienso bendecido y exorcizado para quemarlo en sus casas ante situaciones difíciles que se viven en los ambientes. También está el agua, la sal, el aceite. Es necesario distinguir claramente el uso de este elemento material, que es el aceite, para los sacramentos, como el santo crisma, el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos, que del uso del sacramental del aceite. El aceite bendecido y exorcizado se puede utilizar a modo de sacramental, teniendo en cuenta fundamentalmente la fe de la persona que lo utiliza. Por todo esto, tengamos presente que la oración por la curación de los enfermos no es una cuestión mágica, sino una realidad religiosa que requiere la fe. La fe fue lo que siempre pidió Jesús antes de las curaciones. También hoy lo sigue haciendo. Nos dice que te suceda de acuerdo a lo que vos crees. Y la fe, acompañada del sacramental, es algo maravilloso. Conocemos muchos casos concretos de curaciones por medio de la fe de la persona que utiliza un sacramental. Se trata de ponerse en manos de Jesús y de rechazar toda situación de pecado que pueda esclavizarnos. Que la Virgen María salude a los enfermos, nos ayude con su protección maternal. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.